verdad que todo está avanzando bastante rápido y bastante bien. La verdad que la dirección de deporte junto a los profes o propietarios de gimnasio, la verdad que están, y el municipio obviamente está trabajando duro para que esto se dé comienzo lo más pronto posible. Mañana, viernes 21, se va a reunir el Comité de Sanidad, de Seguimiento, para aprobar todo esto, lo que estábamos hablando, todo lo que es el tema del protocolo. De eso depende que se habilite y que ya tengamos una fecha oficial. Que sí, está todo sumamente establecido. Mira, ya hicimos las planillas de los alumnos, ya hicimos, hay una grilla horaria que establece el protocolo para cada profe, las asistencias, ya están, bueno, la declaración jurada de los menores para, en mi caso, de taekwondo infantil. Creo que las ganas de empezar y de la población en hacer actividad física es muchísimo, porque la repercusión de nuestros alumnos fue mucha. La verdad que tuvimos que agregar horas, está súper organizado, todos los profes tienen sus horas, y está todo bien encaminado. Y justamente hoy Deportes se juntó reunió con profesores de Máximo Paz y San Esteban para organizar y plasmar el mismo protocolo que se va a llevar en el Parque de la Salud. Claro. Pero lo que queremos dejar claro es que no se habilitan los gimnasios. ¿Se habilitan los gimnasios? No, todavía hay que esperar un poquito más. Las actividades van a ser todas al aire libre, que estamos hablando de gimnasia como Zumba, Body Combat, que es una clase aeróbica, Mini Trunk, que es una clase con trampolines, todo lo que hacíamos en un gimnasio. Creo que va a haber hasta clase de spinning, pero al aire libre. Claro. Y con un protocolo riguroso, porque la verdad que lo que queremos hacer es un ejemplo a seguir. Lo que estamos haciendo es realmente algo que no se nos escape de las manos, que no puede estar nada al azar, porque está en juego la salud y el resguardarlo y el seguir el protocolo. Si nos aprueban, ¿cuándo puede empezar? ¿Puede empezar el lunes? ¿Puede empezar el martes? ¿Puede empezar en septiembre? La realidad es que sí, porque estamos en las últimas instancias, pero no te puedo confirmar que empezamos el lunes, porque si el comité de seguimiento dice no, nos falta esto, tenemos que pensar un poquito más en esto, puede tardar un par de días más. Es más, nos pidieron hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo la ficha de los alumnos, números de seguridad, fecha de nacimiento, DNI, porque le van a dar una credencial a cada uno para el ingreso y el egreso. Está todo pensado y creo que va a salir bien. Y después, bueno, pronto esto, si bien es una prueba piloto que se quiere realizar bien, los gimnasios que por ejemplo te nombro el Atlas, que es un gimnasio que estuvo presente el dueño, que es un gimnasio de más que nada de musculatura, se pueden habilitar los playones al aire libre. Y bueno, después de esto cada gimnasio, te estoy hablando muy como el Atlas o como el Out Tennis, que tiene un lugar al aire libre, no es para que todos los gimnasios se habiliten, pero para darle un poquito de tranquilidad, por ejemplo, el Atlas no va a poder llevar todas sus maquinarias al parque, pero sí se le va a dar la posibilidad de que habiliten su espacio al aire libre con todo lo que es el protocolo, pero ahí sí ya el protocolo lo tendría que ir por parte del dueño del gimnasio. Pero va a ser muy, muy seguido después de esto. Si esto nos sale perfecto, nos sale bien, que es lo que queremos, como profe estamos buscando que eso suceda. Claro. Más que nada para empezar a trabajar y para que sea un ejemplo, porque si bien esto se abre en Cañuelas, va a ser un ejemplo para muchas ciudades cercanas. Se abrió pádel, se abrió tenis y a la semana lo abrieron en otras ciudades, así que es como dije el otro día, estamos siendo el ejemplo de algunos, ojalá que nos salga todo bien, por eso necesitamos que la gente sea consciente que no tenga miedo, porque la verdad que el protocolo a mí me da seguridad como profe, entonces voy a ir segura y le voy a dar seguridad a mis alumnos. Tenemos clases llenas, tenemos que... Imagínate la gente, las ganas que tienen de salir. Tuvimos que abrir más horarios, pedir, necesito este horario porque 10 personas ya los ocupé, necesito otro horario. Por ejemplo, te digo una profe, Yami Luz, tiene como 5 horarios con todo el protocolo, con todas las medidas, pero mucha gente que quiere ir a bailar, que quiere ir a hacer gimnasia, que quiere ir a hacer circuito funcional, taekwondo, o está, toda la gente quiere salir, y qué mejor que, como dije el otro día, que sea paulatinamente y que sea con una disciplina y con un protocolo de seguimiento. No podemos cobrar una cuota de un gimnasio privado, porque si bien las clases son iguales, los profes las van a dar con la misma intensidad, con la misma energía, pero no es un lugar privado, no tenemos los privilegios de tener un lugar con espejos, con baños privados, con... no tenemos esos lujos, por así llamarlo. Entonces las cuotas, en mi caso, hablo de mi gimnasio, de mis profes, van a salir, te digo, un 50% menos, pero por una cuestión de que la economía de todos está media. Me dice, yo me quiero adaptar, pero te voy a tener que pagar el mes en 2 veces, en 3, no hay problema. Pero las cuotas son súper accesibles, y sinceramente no se puede cobrar como si estuviéramos en un gimnasio.